mucho en la en este Siberia Country Club el señor Richard Goleman, sí. Así que lo vamos a charlar sobre el proceso de grabación de este disco y bueno, también de los otros, estos discos de versiones que también los conectó de alguna manera con su público, un público que se fue renovando con el paso de los años, pero seguramente deben seguir yendo a sus conciertos aquellos fanáticos de grupos que quedaron como de culto en el rock argentino, ¿no? Como Fricción o Los Siete Delfines, bandas que estuvo, bueno, él llevando adelante, sí, sí. En estos años, ¿no? Como contábamos, fue un disco por el que pasó mucha gente, muchos guitarristas. Y también, bueno, el baterista Jorge Araujo, por ejemplo. Coleman sumó además de Castro en el bajo, a Jorge Araujo en batería, a Ulises Butrón y a Gonzalo Córdoba con algunas guitarras. Por eso Mayuri... Piti González estuvo también, Piti, en algunos temas. Sí, sí. Y bueno, Gustavo Cerati había grabado para este disco, para la canción Normal. Bueno, ¿qué quieres? No podía entrar antes. ¿Cómo le va, Coleman? Buenas tardes. Disculpe, lo estábamos escuchando, ¿eh? Qué bárbaro, qué solo, ¿no? Ay, Dios, yo estaba con auriculares puestos, no sé vos, porque vos estás ahí con el telefonito, no, no es lo mismo, el ¿viste? No, teléfono, pero se me puso la piel de gallina, boludo. Qué bárbaro. Andan bien estos pibes, ¿viste? Vienen a Rosario ahora. Qué bueno. ¿Qué estabas haciendo, Richard? Bien, todo bien, ya preparando, ya dejando la casa en condiciones para viajar mañana. Y ya me voy para allá, me voy para Rosario. ¿A qué tiene que prestarle particular atención un músico que sale de gira el fin de semana? Tiene que dejar su casa y ¿qué no debe olvidar? Porque uno tiene por ahí ese halo místico de que, uy, es un colgado, ¿viste? ¿Qué tiene que dejar en su casa en orden para cuando se regresa al hogar encontrar en condiciones la cosa? Bueno, comida para los gatos, la ventanita abierta para que salgan, claro. Eso por un lado. Ah, dejarle una radio prendida, eso solo para los gatos. Después a los niños, también dejarle comida. Claro. Porque los niños no le van a dar de comer a los gatos. O entrenar a los gatos de manera tal que cuiden a los niños. Claro, una cosa así. Sí, básicamente esas cosas, como para volver y que siga todo más o menos normal. En realidad se espera mucho tu visita en Rosario, porque, bueno, siempre viniste acompañando a Gustavo, con otras formaciones. Bueno, en plan solista, está bueno tenerte aquí presentando también esta sucesión de discos, porque recién estábamos escuchando el Siberia Country Club, pero también se pudo disfrutar últimamente de Songs Is a Song. Así que hay como mucho trabajo que estuviste mostrando en este último tiempo. Sí, está buenísimo. Estoy re contento de ir en este momento. Hace tanto que no voy a Rosario, pero por otro lado es como que está buenísimo ir ahora, que es un gran momento. Te digo, la banda está sonando muy bien. Ya te digo, vamos a presentar todo el disco de Siberia, menos una canción, creo, porque el show va a ser bastante rockero, ¿viste? Entonces, para que no caiga, pero ponele 10 temas de los 11 temas del disco vamos a tocar. Después hay un poco de material que estuve tocando este año, que es material de Fricción, que no había vuelto a tocar desde el año 88, ¿entendés? En vivo. Y que la verdad que suena buenísimo. Bueno, en la banda está tocando Dani Castro, que queda bajista de Fricción, entonces es como que entre los dos hacemos como... No es un revival, porque no, odio esa palabra, pero nosotros revisitamos la música que tocamos hace tanto tiempo y después con los chicos nuevos tocando es como que pasa algo muy fuerte. Y es verdad que Daniel te llamó, fue como el que te agitó en un punto para... Che, si haces algo, llamame, tengo ganas de que pase algo musicalmente juntos. Él me llamó, sí, no sé si me agitó, porque la verdad que en el momento que me llamó yo estaba en cualquier otra cosa, estaba re complicado con el tema de Carnaval de Fantasmas, sacando adelante el disco de Los Siete Delfines, pero estuvo buenísimo que hizo un acto de presencia así sutil, como porque fue como, mirá, yo no sé en qué andás, ni nada, pero cuando estés en algo, me gustaría formar parte, me dijo, textualmente. Así que me encantó, fue una llamada así... introspectiva, me llamó porque estaba pensando en mí, ¿entendés? Una cosa así. De repente escuchó una música se acordó de mí, dijo, ay, ¿quién hará este tipo? Y me llamó, fue buenísimo eso. Y así que lo llamé después. 2 años después de esa llamada le dije, che, ¿te acordás lo que me dijiste? Bueno, es ahora. Vamos. Claro, vamos. Qué bueno, porque pasaron algunos años de que ya se habían chocado en el escenario y bueno, otra posibilidad de compartir estudio, de compartir, aunque en realidad tenés estudio en tu casa, ¿no? Por lo que leí por ahí, fue como un laburo hogareño de estudio. No, yo tengo un estudio chico en casa, ¿no? No, ahí, bueno, en casa grabé casi todo el Song y el Song, y hago lo que sería preproducción y postproducción de los discos, digamos, todo lo que son las sobregrabaciones o los coros, esas cosas. Pero lo que es ya grabar batería y banda, no, hay que preferir un estudio más grande. Claro. Así que, no, estuvo bárbaro compartir las sesiones. El disco de Siberia lo grabamos en parte en unísono y parte en el pie. Son dos estudios muy muy lindos, muy importantes, y estuvo bárbaro estar con Dani en el proceso. ¿Te pones un toque como obsesivo con las violas, por ejemplo? Porque recién escuchábamos un laburo de postpro de viola, así como muy muy interesante, va muy al frente. Hay pocos temas que son más bien tranqui en Siberia, ¿no? Sí. Todo lo contrario en A Song Is A Song, que por ahí elegís canciones de songwriters, de croners, de tipos que, bueno, ahí tranquilos con su guitarra defienden la canción, pero Siberia va más al frente. Sí, bueno, fue un poco la intención también. Claro. Yo soy guitarrista y por un lado, o sea, me di el gusto, que es un gusto contradictorio, pero por ahí de hacerme cargo de todos los instrumentos, digamos, además del bajo, de la batería, toqué teclados y todas las guitarras, que son muchísimas, pero en algunos temas, ya te digo, me di el gusto de invitar específicamente a guitarristas que estaban para aportarle un color, ¿viste? Yo considero, y la mayoría de la gente que lo puede entender esto, ¿no? Como que la guitarra no es el instrumento es el guitarrista. Digamos, cuando vos vas a poner, a ver si me explico, cuando vos pones a tres guitarristas con el mismo instrumento y el mismo equipo tocando lo mismo, vas a escuchar tres colores distintos, claro, tres sonidos, sí, distintos. O sea, no hay manera. Entonces, digamos, la participación de mis amigos guitarristas en el disco fue más que nada un poco para cortar un poco esa cosa que por ahí yo percibía, nomás de multimán, de todo yo, ¿viste? De que yo sentía que el tema necesitaba otro color, otro instrumento, y así, bueno, lo llamé a Gustavo Cerati, que lo escuchamos recién en este tema, que es una intervención fabulosa, después Gonzalo Córdoba, que él está de miembro activo acá de la banda de Siberia Country Club, que a Ulises Butrón, también, viste, un viejo camarada del camino. Y fíjate que hay un tema que se llama Estrés, que las guitarras las tocamos Ulises, Gonzalo y yo, y hay varias partes del tema en que los tres tocamos lo mismo. Es lo que es un poco el desafío ese que te estaba... O sea, es un desafío para tres guitarristas buscar un... El desafío del color, ¿viste? Claro. El color es negro siempre. Si estás vos, no sé qué otro guitarrista, pero si estás vos, el color es negro, loco. Claro. Así que bueno, o sea, usé eso, usé la idea de los tres tipos tocando lo mismo y se arma una cosa muy interesante. Richard, para ir al otro disco, que también lo disfruté mucho porque me di cuenta que era tener en ese disco varios discos que tengo en mi casa. Qué bueno. Cash, Bowie... aparecen, la verdad, versiones muy muy tranquilas y sinceras. Lo tomé como un disco así de agradecimiento a esos tipos que evidentemente marcaron también tu manera de tocar o que te amueblaron musicalmente, ¿no? Porque podés ir, no sé, de Nick Drake. Jethro Tull, Black Sabbath. Jethro Tull llama la atención, por ejemplo. Es lo que más me llamó la atención, por ejemplo. Claro, pero lo que pasa es que pasa mucho eso de que se supone que porque uno hace una música con un estilo, con una tendencia, o a uno lo han puesto en un lugar así simbólico, ¿no?, representando algo, que uno no puede escuchar otra cosa que no sea eso, que no sea lo que hace. Y en realidad es toda una gran consecuencia, ¿no? Yo ya lo conté la otra vez, pero te lo cuento a vos que viene a punto. Por ejemplo, hay un tema de Jethro Tull en el disco de Song Is A Song, que se llama Thick as a Brick. Sí. Es un disco que yo lo escuché a los 14 años por primera vez. Y a mí me estaba cambiando la voz. No, a los 14 años a todos los chicos les cambia la voz. Estabas así en un momento. Claro, sí, ¿no? Sí. Y entonces cuando escuché... Sin pedal, o sea, cambiás la voz, es como que tenés una pedalera, viste, a esa edad, tenés como una pedalera. ¿Eh? Hablas con una mina y decís, uy, que ahora me salga la voz de hombre, por favor. Así que bueno, me pasó algo parecido a eso que decís, de que estaba escuchando este disco y me encantaba la voz de Ian Anderson, del cantante de Jethro Tull. Uh-huh. Y yo pensaba, ojalá, cuando me termine de cambiar la voz, pueda cantar como este tipo. Mirá qué ilusión, ¿no? Y fíjate que yo creo que es una de las primeras voces así el color, ¿no? De la voz que me influyó, como encontrando, ¿no?, una tonalidad, un registro, ¿no? Quería ser barítono, ¿viste? Y bueno, con el tiempo, ahora lo grabé el tema antes de que se me cambie la voz de nuevo, ¿no? Pero fíjate cómo puede ser una influencia eso, además de musical, ya en la idea de que uno quiere cantar de una manera. Richard, ¿y seguís escuchando música así, como investigando música, o vas a estas fuentes? ¿Volvés a escuchar a Jethro Tull, volvés a Bowie, volvés a Drake, a Dylan, a Elvis? Y mira, voy y vengo. Digamos que desde que grabé el disco este, no estuve revisitando otra vez esos autores, porque es como que fue todo... No fue escucharlos una tarde, sino fueron meses de escucharlos, ¿no? Claro. Pero aunque te diría que de escucharlos en mi mente, porque una vez que ya saqué las canciones y las integré a mi repertorio, digamos, yo no volví a escuchar las originales. No, es como que me llama la atención si escucho las originales, ¿no? Uh-huh. Es como que me adueñé como intérprete, claro, ¿no? Uno se hace dueño de las canciones. Como ellos también se... O sea, fíjate que Love Me Tender, el tema de Elvis, no es de Elvis, es de dos autores que trabajaban, dos compositores que trabajaban con Elvis, que encima se sabe que ellos le robaron a otro. O sea, ya se... Claro. La evidencia es total. Ahí. O sea, acá sí alguien se adueñó totalmente de la canción. Richard, recordábamos acá con Pablo que cuando pasó lo de la tragedia del Sarmiento, sí. Se nos vino la imagen, ¿no?, de la etapa del Siberia Country Club, que la habíamos celebrado mucho. O sea, tuvimos esos vagones, esa etapa hermosa, creo que hizo Nora Lezzano. La etapa la hizo Alejandra Bredeston. Ah, la hizo Alejandra. Bueno, que está muy bonita la etapa del disco. Y después... te aseguro que cuando pasó el lanzamiento nos acordamos de cómo habíamos celebrado la etapa de ese disco, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué horror. Pero bueno, sí. Se trataba un poco de, qué sé yo, es un poco la zona, las circunstancias, ¿viste? Uh-huh. Lo de Siberia, de que esté el tren en la estación de Villa Urquiza, en la etapa, digamos, como significando algo, como la llegada a este otro país. Claro. Que son estas pequeñas ciudades que conviven en Buenos Aires, ¿no? Y era un poco eso. ¿Y de todas esas Buenos Aires, con cuál te quedás? ¿Cuál es la tuya? Mira, la verdad que depende. Yo no... Yo enamorado de mi barrio no estoy. Yo vivo acá, ¿viste? Y no es que nací y crecí acá. Yo he vivido en muchos lados, inclusive en otros países. O sea que no... No soy muy de abrazarme al terreno de la ciudad. Yo realmente hoy, te digo, hoy puntualmente, hoy odié toda la ciudad porque le tuve que cambiar los amortiguadores al auto. Uh-huh. ¿Te acordaste ahí, no? Como dijiste. Claro. Algo está pasando acá, si mis amortiguadores están así. ¿Cómo puede ser? Si tengo un auto que tiene una utilización urbana, ¿cómo puede ser que tenga los dos amortiguadores rotos? Entonces dije, esta ciudad de mierda, pero bueno, qué sé yo. A mí me gusta la parte urbana, la parte más céntrica, igual. Y me gusta la parte que arde de la ciudad. Y por ahí, qué sé yo, a mí los domingos el centro me gusta. Claro. ¿Viste? Cuando está así desértico, uh-huh, y está medio abandonado. O también la ciudad de noche, tarde, para manejar, me gusta también. Me gusta tipo 3 de la mañana, esas avenidas así tan tan espaciosas y grandes que parecen Libertador, qué sé yo, eso está bueno. Está bueno, a esa hora... Pero en realidad, viste, la es muy contradictoria la historia urbana. Es como que uno es un bicho de ciudad, pero al mismo tiempo es como que estás todo el tiempo, te estás encontrando con algo, con algún obstáculo, viste. Richard, ¿cómo es la banda que te acompaña? Mira, Daniel Castro en bajo, como sí, decíamos. Como contamos. Diego Cariola en batería. Body Datino en varios instrumentos, clavados, guitarras y lap steel. Y Gonzalo Córdoba en guitarra. Y yo en guitarra. Sí, ahí va, ahí va. Y vos, tráete la voz. Y la voz. Tráete la voz. No te olvides la voz, por favor, Richard, te lo pido. Vamos con todo. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Espero verlos mañana. Richard Coleman charlando con nosotros. Mañana estará tocando después de mucho tiempo. Los chicos de Margaret van a estar tocando también en este concierto. En Pugliese, a partir de las 22 horas, mañana viernes, Richard Coleman en la ciudad traerá las canciones de este Siberia Country Club, casi en su totalidad, como nos contaba. Sí, sí. Repasará algo de Fricción, repasará algo de los Delfines, seguramente. Seguramente. Y tocará alguna de las bonitas, bonitas versiones. Bájenselo al disco, escúchenlo. Si están en el recital con un mango más y lo tienen ahí, cómprenlo. Chelo. Discaso, este es Song is a Song. Vamos a escuchar esta que hacía referencia, que sorprendió a muchos porque se meta justamente él con esta canción de Jethro Tull, por los sinfónicos, por lo progresivos que fueron los Jethro Tull, en un tipo que va tan al frente con su viola, pero es parte de sus influencias musicales, como nos contaba. Sick is a Brick, aquí les va la versión de Richard Coleman para cerrar esta primera hora de Más Tarde Que Nunca. Really don't mind if you sit this one out. My words were a whisper, your deafness a shout. I may make you feel, but I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride yourselves over the fields, and you make all your animal deals, and your wise men don't know how it feels to be thick